risas y los besos sin valor. Cuando la amistad verdadera dependía de lo que uno soy. En eso llegaste tú para cubrir con tu color mi corazón pintado de oscuro dolor. Pintado de oscuro dolor.